niño que nuestros hijos no tengan que vaciarse, igual que ellos un día para buscar el pan en otra parte. Maldita sea la realidad que me despierta sin avisar, para recordarme los duros momentos por lo que he pasado. Soy gaditano.